la única razón de nuestra oración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, para ti, solo a ti. Todo nuestro ser, con toda nuestra alma, mente y corazón.